Una hermana, cuando ya terminó toda la primera parte, me hizo una pregunta sobre el pecado por el cual no hay que orar. Es decir, si alguien está en problema, por esa persona no hay que orar, algo así. Dice en la primera epístola de Juan, en el capítulo 5, versículo 16, si alguno viere a su hermano cometer pecado que no sea de muerte, pedirá y Dios le dará vida. Esto es para los que cometen pecado que no sea de muerte. Hay pecado de muerte, por el cual yo no digo que se pida. Yo parcialmente le contesté, pero no del todo, porque no había ya tiempo. Hay un pasaje paralelo que está en Santiago, y vamos a buscar también ese de Santiago, capítulo 5. Lo que yo leí recién está en 1 Juan 5, versículo 16, y el de Santiago está en el capítulo 5 de Santiago, y está en el versículo, voy a leer desde 14. ¿Está alguno enfermo entre vosotros? Llame a los ancianos de la iglesia y oren por él, ungiéndole con aceite en el nombre del Señor. Y la oración de fe salvará al enfermo, y el Señor lo levantará. Y si hubiere cometido pecados, le serán perdonados. Hay varias cositas aquí muy interesantes que hay que notar. En primer lugar, tenían que ir, seguramente eran los ancianos de la iglesia. Él era salvo, o sea, era de la iglesia, por eso mismo llamaban a los ancianos de la iglesia para orar por él. ¿Cómo lo hacían? Bueno, uno puede imaginar, la esposa tal vez iba a la iglesia y su esposo, tal vez el anciano de la iglesia, decía, bueno, está enfermo, está en cama, ¿no podrían ustedes venir y orar por él? Entonces ellos iban para orar, pero no hacían como nosotros. Nosotros llegamos quizás al hospital o a la casa de alguien que está tendido sobre la cama y sí, directamente oramos y ya está. Pero ellos tenían que averiguar si la enfermedad esa no era consecuencia de algún pecado en particular. No siempre ocurre esto, pero a veces sí. Por eso lo de Juan es tan importante. Pero vamos a tomar este texto de Santiago, que nos ayudará perfectamente a aplicarlo también a lo de Juan. Dice, si está enfermo entre vosotros, llame a los ancianos de la iglesia y oren por él ungiéndole con aceite. Mi interpretación de eso, ungir con aceite, no es otra cosa que aplicar lo que era medicina para esos días, porque el aceite, especialmente de oliva, es muy, muy cicatrizante, es muy bueno. Entonces ellos debían usar algo de medicina, dependiendo de cómo, hasta dónde entendían y podían. De que ellos hacían eso no cabe duda, porque también en el Antiguo Testamento encontramos que los sacerdotes, descendientes de Leví, tenían, por ejemplo, que averiguar si una persona tenía manchas en su cuerpo, si era lepra o no, dependiendo si las manchas eran hundidas o sobresalían de la superficie digamos, de la piel. Entonces, ellos decidían. Y bueno, y si era lepra, según lo que vieron ellos, esa persona tenía que separarse del resto de la gente y no tener contacto con ellos. Ahora, aquí lo que dice que ungir con aceite en el nombre del Señor y la oración de fe salvará al enfermo. Noten, no dice sanará, salvará. ¿Qué quiere decir eso? ¿Salvará de qué? ¿De la condenación eterna? No, de una muerte prematura, producto de esa enfermedad. Entonces, salvará, dice, y si hubiere cometido pecado, le serán perdonados. Esa última parte es como decir, y si el caso es producto de algún pecado en particular, entonces les serán perdonados. ¿Cómo creen ustedes ellos hacían? Bueno, se acercaban a la cama y decían, bueno, hermano, nosotros vamos a orar. Ya aplicamos todo lo que hay de medicina. Aparentemente tú no mejoras. Así que ahora lo que necesitamos es que hagas un poco de memoria a ver si no ha involucrado en todo esto algún pecado. Y si hay, dinos, porque ellos eran a toda prueba. Esos ancianos no podían estar publicitando todo qué hizo aquel o aquel otro. Hoy es muy difícil encontrar gente que tenga la boca cerrada y solamente hable con quienes deben. Entonces, suponiendo que él dice, bueno, sí, yo pequé, yo estafé a una persona, o yo robé algo en mi trabajo, yo hice esto, aquello, ¿qué dirían ellos? Bueno, comprométete hoy delante de Dios y delante nuestro que lo vas a devolver, vas a reponer lo que hiciste. Bueno, yo también traté mal a mi esposa. Bueno, pídele perdón. Si él estaba de acuerdo en todo eso, entonces el Señor lo levantará, y si hubiera cometido pecado, le serán perdonados. Al perdonarle los pecados, la enfermedad se fue. Ahora, el texto que nosotros leímos en Juan, 1 Juan, versículo 16 del capítulo 5, dice, si alguno viera a su hermano cometer pecado que no sea de muerte, pedirá y Dios le dará vida. Esto es para los que cometen pecado que no sea de muerte. Hay pecado de muerte por el cual yo no digo que se pida. Hay diferencia, es decir, es complementario el texto de 1 Juan y de Santiago. ¿En qué sentido? Aquí, en 1 Juan dice algo que Santiago no dice para nada. Él dice, hay pecado de muerte, ni siquiera oren por eso. Es lo que él dice, que yo no digo que oren por eso. ¿Por qué? ¿Qué tipo de hermano podría cometer ese pecado? Bueno, un hermano que es un estorbo en la iglesia, es un bochinchero, es un sublevado, arrastra a otros consigo y todo eso, mucho mejor que se muera, mucho mejor. La iglesia estaría en armonía y no habría problema. Entonces él dice, no, oren, están perdiendo tiempo. Y si van a orar, mejor digan, llévatelo, Señor, porque allá estar mejor contigo, con nosotros no funciona. Que se vaya al cielo. Y se acabó. Eso puede ser considerado muerte prematura, y sí, es lo que hay en la Biblia muchas veces, esta cuestión de muerte prematura. Una y otra vez, tanto en el Antiguo como en el Nuevo Testamento. Por eso cuando Natán vino a David y le dijo, le describió lo que él hizo. Lo que había hecho David es que se enamoró de una mujer casada con Urías Eteo. Y él, siendo rey, pensó que él puede hacer cualquier cosa y nadie va a causar ningún tipo de problema a él. Bueno, entonces él la invitó y convivió con ella, y ella después vino y dijo, yo concebí, voy a tener un bebé. Entonces él hizo, porque su esposo no estaba en la casa, estaba en la guerra con Joab, el general del ejército. Él mandó llamar a Urías y él vino. Entonces el rey le recibió muy bien y todo esto. Lo que él quería hacer era de alguna manera hacer que parezca que el hijo que viene o la hija es de Urías. Si eran casados, ¿qué problema hay? Entonces, bueno, él creyó que un soldado que está en la guerra, ¿por qué no va a aceptar la libertad? Pero él no quiso, él salió afuera y estaba allí con los siervos de David y no se fue. Entonces David le llamó, dijo, ¿por qué no te vas? Anda a tu casa. No, dice, allá mi general está corriendo peligro y todo, y ¿cómo yo voy a ir? Voy a estar con mi esposa tranquilo en mi casa, etcétera, etcétera. Le habló. Entonces David escribió una carta a Joab para que lleve esa carta y le diga, pongan a este soldado en el lugar más peligroso. Claro, porque sabía que quería que muriera. Y de esa manera, siendo ella viuda, no había ningún problema para que David la tomara por esposa. Bueno, más o menos le salió bien porque lo mataron a él. Entonces dice Joab, anda, da las noticias al rey cómo nos fue en la guerra. Y si se enoja el rey o algo y dice, ¿cómo no saben ustedes que a veces ocurre tal y tal cosa? ¿Por qué no tomaron precauciones? Solamente dile, también Urías murió. Y con eso está todo arreglado. Eso exactamente ocurrió. Entonces después viene el profeta de Dios y le dice al rey David, había una vez un hombre, dice él, que tenía muchas, muchas ovejas. Y otro que tenía una sola ovejita, la crió consigo, dormía con ellos ahí en la casa y estaba, era la mascota de la familia. Y llegó un hambriento de camino y pidió al dueño de todas esas ovejas que le diera una. Él no quiso. Fue y sacó la única que tenía el otro y le dio. La mataron a esa para no dar ninguna de las suyas. Entonces, de ahí en adelante, vino el profeta y le contó, el profeta le decía esto. Si había una vez un hombre, y contaba todo esto, que realmente estaba hablando de David. ¿Qué dices tú? Debe morir, dijo David, y debe devolverle cuatro tantos. ¡Ah! Es tan fácil ver la paja en el ojo ajeno y no ver la viga en su propio ojo. Y el profeta dice, tú eres ese hombre. Y ahí recién él se dio cuenta que él era ese hombre. Y entonces esto es lo que dijo, y a eso íbamos, pero no morirás. Sin embargo, más adelante seguimos leyendo la Biblia y dice que David cuando murió, dónde lo sepultaron, etc. Cuando dice no morirás, agréguenle de muerte prematura. Eso es solamente para terminar lo otro que estuvimos teniendo de preguntas y respuestas. Vamos a hablar un poco ahora sobre... Creo que cuando hace frío a todos les gustaría el infierno, porque es caliente, ¿no? No sé si les gusta mucho, pero muy pronto no les va a gustar. ¿Sabían ustedes que la gran mayoría de predicadores hoy niegan que existe el infierno? Para ellos, ¿todavía usted predica el infierno? ¿Que hay infierno? No. El que más habló sobre esto fue el nuestro Señor. Fíjense en Mateo capítulo 5, 22. Si aquellos que anotan y dicen, yo voy a anotar, y pongan infierno, y entonces después las citas. 15, 22 dice, quedará expuesto al infierno de fuego, palabras de Jesús. Y en Mateo 18, 9 dice, ser echado en el infierno de fuego. De fuego. Siempre se agrega que el infierno tiene también fuego. Y en Mateo 23, 33, una pregunta retórica del Señor. ¿Cómo escaparéis de la condenación del infierno? Y en Mateo 9, 43, ir al infierno, al fuego que no puede ser apagado. Y en Marcos 9, 45, ser echado en el infierno al fuego que no puede ser apagado. Eso es serio. Luego en Mateo 25, 46 dice, e irán estos al castigo eterno y los justos a la vida eterna. En segunda a los Tesalonicenses 1:9 dice, sufrirán pena de eterna perdición, excluidos de la presencia del Señor. Esto en 2 Tesalonicenses 1:9. En Mateo 18:8, ser echado en el fuego eterno. Y en Mateo 25:41, apartaos de mí, dirá él, malditos al fuego eterno, preparado para el diablo y sus ángeles. Y luego en Judas, versículo 7, sufriendo el castigo del fuego eterno. Y en Mateo 13:42, y los echarán en el horno de fuego, allí será el lloro y el crujir de dientes. Luego en Apocalipsis 20:15, y el que no se halló inscrito en el libro de la vida fue lanzado al lago de fuego. Y en el Apocalipsis 14:10, y será atormentado con fuego y azufre delante de los santos ángeles y del Cordero. Bueno, algún día usted va a morir. ¿Cuáles serán sus últimas palabras que pronunciará si, digamos, tiene memoria, etcétera? No todos pueden decir algo, pero algunos sí. Hasta el último momento pueden hablar, sus cuerdas vocales funcionan, su sistema, el cerebro, todo está muy bien. Usted lo va a hacer. Vamos a ver algunas de las últimas palabras de aquellos que murieron siendo cristianos. Hay mucha diferencia. Había un caballero que se llamaba Sir Hobbes. Era, primero hablamos de los que no fueron cristianos. Él era ateo americano. Dijo antes de morir, voy a dar un terrible salto a la oscura eternidad. Esa no es buena esperanza, ¿verdad? El conocido historiador Edward Gibbon dijo, en esta hora todo es oscuro. Y me hallo entre llamas, dijo Hum, el ateo. En Estados Unidos se organizó una especie de sindicato de ateos hace ya años. Luego otro, puedo ver al diablo en esta habitación, exclamó el infiel, digamos, Adamson, así se llamaba él, después de lo cual perdió el conocimiento y murió. Sufro los dolores de los condenados, declaró también el ex obispo católico romano y famoso estadista francés, Talleyrand. Luego el doctor Paulus, un profesor ateo de la famosa Universidad de Sorbona en París. Hay otra vida. Y cayó pesadamente, sin sentido, sobre su almohada. 400 años antes del nacimiento de Cristo, Sócrates, el reconocido filósofo griego, bebió un poco de cicuta, veneno, y se dispuso a morir. ¿Viviremos otra vez?, le preguntaron sus amigos. El filósofo agonizante solo pudo replicar, espero que sea así, pero no puedo saberlo. Y estas fueron las últimas palabras de Felipe III de España. Oh, si Dios permitiera que nunca hubiera reinado. Oh, si esos años que invertí en mi reino los hubiera vivido en una vida solitaria en el desierto, o si solo hubiera vivido a solas con Dios, cuán seguro me sentiría ahora al morir. ¿Qué o de qué me sirve toda la gloria, sino para tener tanto y tanto tormento en mi muerte? William Sidney Porter, cuyo seudónimo como escritor es O. Henry, y él estaba a punto de morir, dijo, enciendan la luz, no quiero ir a casa en oscuridad, es lo que él veía. Cuando Goethe, el poeta y novelista científico alemán, estaba por morir, susurró sus últimas palabras en alemán. Mehlich, Mehlich, más luz, más luz. Sir Francis Newport, el director de un club de ateos, le dijo a sus amigos reunidos alrededor de su lecho de muerte: no necesitan decirme que no hay Dios, porque sí que hay uno y que estoy en presencia de su ira. No necesitan decirme que no hay infierno, porque ya siento mi alma resbalar entre sus llamas. Desgraciados, cesen sus palabras vacías acerca de que no hay esperanza para mí. Sé que estoy perdido para siempre. J.H. Huxley, el gran agnóstico, durante su última enfermedad, susurró finalmente: así que era cierto. No me importa o no me preocupa la muerte, dijo el gran filósofo Epicuro. Mientras yo soy, no hay muerte. Y cuando hay muerte, no estoy yo. Por consiguiente, no me preocupa la muerte. Lord Byron, un ateo hasta el fin, exclamó en su lecho de muerte: ¿debo suplicar misericordia? Después de una larga pausa, añadió: llega, llega, no te debilites, debes ser hombre hasta el final. Parece que estando ya tendido sobre la cama y prácticamente muriéndose, y todavía el orgullo le impide doblegar su vida ante el Señor. Pero ¿qué en cuanto a los cristianos, que también muchos de ellos dejaron sus últimas palabras? Por ejemplo, Lutero, que fue el líder y promotor de la reforma cristiana, dijo: nuestro Dios es el Dios de quien proviene la salvación. Es el Señor por quien escapamos de la muerte. John Knox era clérigo escocés, líder de la reforma evangélica, dijo antes de morir: vivo en Cristo, vivo en Cristo, y la carne no tiene por qué temer a la muerte. John Calvino: tú, Señor, me has herido, pero me siento abundantemente satisfecho porque provino de tu mano. John Wesley, teólogo cristiano y fundador de la Iglesia Metodista, dijo: lo mejor de todo es que Dios está con nosotros. Adiós, adiós, se despidió. Charles Wesley, líder del metodismo también, exclamó antes de morir: estaré satisfecho con su presencia. Satisfecho, satisfecho. William Carey, misionero inglés: cuando me haya ido, hablen menos del doctor Carey y más de su Salvador. Susan Wesley, la mamá de todos esos, ¿saben cuántos hijos tenía? 18. Hijos, cuando me haya ido, canten un cántico de alabanza a Dios. Catherine Lady Glenhart, famosa líder escocesa, que dedicó su vida a la causa de la propagación del Evangelio, y dijo: si esto es morir, es la cosa más placentera imaginable. Edward Perron, pastor y colaborador íntimo de John Wesley: gloria a Dios en las alturas de su divinidad. Gloria a Dios en las profundidades de su humanidad. Gloria a Dios en toda su suficiencia. En sus manos encomiendo mi espíritu. John Paulson, ministro también: sé que estoy muriendo, pero mi lecho de muerte es un lecho de rosas. No tengo espinas plantadas en mi almohada. El cielo ya ha comenzado. A Hudson, Adoniram Hudson, misionero bautista norteamericano, no estoy cansado de mi trabajo. Tampoco estoy cansado del mundo. Sin embargo, cuando Cristo me llame a casa, iré con el gozo de un niño que sale de la escuela. Otro, Jeremiah Everts. Oh, gloria que no puede ser comprendida. Y Tapley, o Tapday. ¡Qué sol! Todo es luz. Gracias a Dios. Hoy, oscuridad. James Hope. Este es el día de mi coronación. Si esto es muerte, qué dulce es. Dwight Moody. Feliz en Jesús. Todo está bien. Precioso, precioso. Jesús. Thompson, el filántropo. John Bailey. Cristo es maravillosamente hermoso. John Bailey. Si esto es morir, alabado sea el Señor. Esto lo dijo uno de apellido Hunt. Soy feliz. Gloria a Dios. Thompson. El evangelista Dwight Moody dijo, estoy preparado para morir por cuanto he aceptado a Cristo como Salvador personal y Él me ha dado vida eterna. Pero tengo que admitir con franqueza que no estoy dispuesto a morir en este momento. Dios me ha dado la gracia para vivir y llevar a cabo su obra. Y estoy seguro de que cuando llegue mi hora, Él me dará gracia para morir. Isaac Lestey, judío convertido, ya veo la tierra prometida, y del otro lado de un río estoy contemplando al Rey en su hermosura, a Jesucristo mismo. Una fiel hermana, en el lecho de muerte, se sentó allí sobre su cama y casi siendo dijo, veo a Jesús, tiene los brazos extendidos hacia mí. Veo a Ben, su esposo que había muerto algunos años antes, y veo también a muchos ángeles. Y cuando el gran, digamos, valeroso cristiano científico, Sir Michael Faraday, quien nació en 1791 y murió en 1867, estaba a punto de morir, unos periodistas lo cuestionaron, hablaban sobre sus especulaciones acerca de la vida después de la muerte. ¿Especulaciones? Dijo él. No sé nada de especulaciones. Estoy confiado en certeza. Sé que mi Redentor vive. Y porque Él vive, yo también viviré. El salmista Asaf, en el Salmo 73, versículos 25 hasta el 28, permítanme leerles. Dice así, me tomaste de la mano derecha, me has guiado según tu consejo, y después me recibirás en gloria. ¿A quién tengo yo en el cielo sino a ti? Y fuera de ti nada deseo en la tierra. Mi carne y mi corazón desfallecen, mas la roca de mi corazón y mi porción es Dios para siempre. Porque he aquí, los que se alejan de ti perecerán. Tú destruirás a todo aquel que de ti se separa. Pero en cuanto a mí, el acercarme a Dios es el bien. He puesto en Jehová, el Señor, mi esperanza, para contar todas sus obras. Salmo 73, 25 al 28. Un predicador cuenta que cuando su abuela materna murió, el cuarto pareció como llenarse de una extraña luz celestial que fue vista por todos los que estaban allí. Ella se sentó sobre la cama y casi riendo dijo: "Veo a Jesús, tiene los brazos extendidos hacia mí. Veo a Ben, su esposo que había muerto algunos años atrás, y veo también a muchos ángeles". Se desplomó y al instante falleció. O algunas palabras de algunos cristianos: "Oh, gloria, que no puede ser comprendida". Jeremiah Evans: "¡Qué sol! Todo es luz". Papley: "Este es el día de mi coronación. Si esto es la muerte, qué dulce es". Moody: "Feliz en Jesús, todo está bien. Precioso, precioso Jesús". Turner, el filántropo, y así, como esta la mayor parte ya les he dado. Y ahora un poquitito algo sobre otros también. Santiago Carwood, él escribió muchos relatos maravillosos de la naturaleza y la vida campestre. Dijo que cuando llegue el momento de mi muerte, estaré feliz. Las flores, los árboles y el césped en derredor mío. Esto decía un hombre que no conocía a Cristo. Sin embargo, a la hora de mi muerte, yo quiero mucho más que esto. Deseo que Jesús esté a mi lado. Quiero sentir su mano en la mía cuando mi pie sienta el impacto de las aguas heladas del río de la muerte. Anhelo escuchar su voz diciendo: "Yo estoy contigo, cruzaré el río a tu lado, te llevaré al hogar celestial". Pues bien, un muchacho, moribundo ya, señalando la ventana de su habitación, dijo a su mamá: "¿No ves aquella montaña, mamá?". "No, hijo mío, no hay montañas allí". "Pero mamá, ¿no escuchas a los ángeles cantando en las montañas?". Y la madre volvió a responder: "No, no, hijo mío, vida mía, alma mía, no escuché nada". Después de unos minutos, el joven exclamó: "Adiós, adiós, mamita, Jesucristo ha venido por mí para llevarme a través de las montañas". Eso era todo lo que él veía a última hora. Y aquel que es la luz del mundo realmente puede disipar las tinieblas, las sombras que tanta gente teme a la hora de la muerte. Hay un caso muy llamativo que está allá en el Antiguo Testamento. Comentando el pasaje del segundo libro de Samuel 22, que yo hoy toqué también, versículos 15 al 25, el pastor R. Ensile contó la siguiente historia. Decía él: "Un padre ateo permitió a su esposa que enviara a sus dos hijos a la escuela dominical. Uno de ellos contrajo una grave enfermedad incurable. Un día en que el padre regresaba a casa de una reunión de ateos, bajo la influencia de las enseñanzas impartidas en esa reunión, su esposa le dijo: 'Jane está muriéndose'". Se llamaba el chico. Entró en la habitación y el niño exclamó, «Padre, estoy muy, muy contento porque voy al cielo. ¿Vendrás a encontrarme allí?» Esa fue la última noche de vida de su hijo. Unos instantes después, el niño expiró. Ahora, estas palabras pronunciadas con tanta simplicidad como un chico puede hacer, quedaron grabadas por el Espíritu Santo en el corazón de su padre. Hizo toda clase de esfuerzos para borrarlas, pero fue en vano. Lo admirable del caso fue el día en que por fin se decidió ir a la iglesia. El tema que el pastor tuvo del sermón basado estaba en el segundo libro de Samuel 12, versículo 23, y son las palabras de David. «Mas ahora que ha muerto, ¿para qué he de ayunar? ¿Podré yo hacerle volver? Yo voy a él, mas él no vendrá a mí». Segundo Samuel 12, 23. Esta noble, realmente noble coincidencia, diríamos, si no fue la mano de Dios que estuvo en todo, junto con el recuerdo de su propio hijo fallecido, no hacía mucho, le impresionó de tal manera a este ateo que se entregó al Señor. A última hora, un pequeño muchacho logró llevar a los pies del Señor a su propio padre. El doctor Ralph Byron Jr. era cirujano especializado en cáncer del hospital de la ciudad llamada Esperanza o La Esperanza en los alrededores de Los Ángeles, California. Él es un cristiano piadoso. Él dice, siempre oro pidiendo la curación del enfermo antes de operarlo. Si es que la voluntad de Dios así está dentro de eso. Nunca le digo a los pacientes que uno puede ser curado físicamente si tiene bastante fe. Las personas que afirman que Dios siempre cura, si tenemos una gran fe, están completamente inconsecuente esto. Tienen que usar dientes postizos, lentes y otros medios de ayuda artificial. De lo contrario, ¿dónde está la ayuda de Dios? En la Biblia hay un principio, dice él, conocido como la economía de lo milagroso. Dios nunca obra un milagro cuando hay un medio natural disponible para realizarlo. Y con frecuencia no interviene cuando el caso carece de medicamento de esperanza. Nadie vive indefinidamente. Estoy seguro de que los primeros cristianos tuvieron que haber orado mucho por la vida de Pedro y de Pablo en sus postrimerías también. Con todo, ambos murieron, Pablo y Pedro. Y como todos hemos de morir algún día, lo que es importante es estar listos para partir y estar con Cristo, como decía Pablo allá en Filipenses. Partir y estar con Cristo, lo cual es muchísimo mejor. Más tarde o más temprano tendremos que irnos. El Señor Jesucristo dijo, porque yo vivo, vosotros también viviréis. Juan 14, 19. Una hermosa joven de solo 16 años que se había convertido del islamismo y que había vivido una vida plena y hermosa como cristiana con sus padres, enfermó y murió. Después de su funeral, la madre se presentó ante el ministro y le preguntó qué le habían hecho a su hija. No le hicimos nada, respondió el predicador. Oh, sí, ustedes le hicieron algo, insistía la madre de la chica. La niña murió sonriendo. La gente aquí no muere de esa forma. No, no hay tal cosa en el Islam. Ahora, ¿a qué se puede comparar un santo? Bueno, alguien dijo, a un príncipe vestido de campesino, a una vida inmortal en carne mortal, a un embajador de rey eterno retenido en tierra extraña, a un monarca futuro al pie del trono esperando su corona, a un esclavo en una prisión de barro o de barras, preparándose para entrar en una mansión, a un viajero en camino pedregoso con destino a las calles de oro, a una vigía en la medianoche, visitando el día o previendo el día eterno, a un diamante en bruto, en proceso de ser pulido para que brille como las estrellas, a una pepita de oro en el crisol para refinarla de la escoria, a una perla dentro de la costra que espera ser arrancada y brillar en el exterior, a un extranjero entre enemigos, a una flor entre espinas, lista para extender sus pétalos allí donde florece la rosa de Sarón. Termina. Cuando nos proponemos ver todas estas, bueno, experiencias vividas por tanta gente, nos preguntamos, no sé si ustedes lo hacen, ¿cómo será mi muerte? ¿Estaré contento? ¿Tendré buena memoria? ¿Veré algo? ¿Podré decir a alguien algo que esté allí junto a mi cama? Bueno, solamente Dios sabe esto, nosotros no sabemos. En un momento menos pensado, llega la hora, el instante y el segundo, y hay que partir. Llegará el día, según Apocalipsis 12:10. Entonces oí una gran voz del cielo que decía: ahora ha venido la salvación, el poder y el reino de nuestro Dios, y la autoridad de su Cristo, porque ha sido lanzado fuera el acusador de nuestros hermanos, el que los acusaba delante de nuestro Dios día y noche. Llegará ese día, no sabemos cuándo, pero llegará. Esto en Apocalipsis 12:10. Ahora, su muerte le pondrá fin a sus oportunidades de servicio. Ahora es el momento para servir al Señor. Una vez que éste muera, no puede ir al infierno a evangelizar porque no hay ninguna carretera hacia el infierno para mandar a alguien. Ya tenemos el caso del rico y Lázaro, y aunque el rico estaba pidiendo, pero con insistencia, alguna persona que fuera allí, en este caso llamaba a Lázaro, para que les predique, no a él ya, pues sabía que no tenía oportunidad de nada, sino a sus cinco hermanos, para que ellos no cayeran en esa desgracia. No, se le dijo a él que está lo que hoy llamaríamos la Biblia, y el Antiguo y el Nuevo Testamento, la ley y los profetas en esa época. Pues bien, ¿morirá usted siendo salvo o morirá perdido? Usted decide. O sea, el destino final, si tal cosa se puede decir, no está en manos de Dios solamente. Él nos ofrece el cielo. Satanás nos mantiene en el infierno. O sea, no quiere soltarnos, pero Él se ofrece para soltarnos, si queremos. Recuerda el caso del capítulo 16 de Hechos, cuando se produjo un temblor y las cadenas de todos se soltaron, los que estaban presos, incluyendo Pablo y Silas también, y las puertas se abrieron y, sin embargo, no pasó nada, no se dice nada de que los presos huyeron. Y el carcelero preguntó: varones, hermanos, ¿qué debo hacer para ser salvo? La respuesta fue: cree en el Señor Jesucristo. Cualquier persona que no cree en Él no es salva, ni hay salvación después de esta vida. Si usted muere siendo salvo, bueno, su cuerpo será sepultado. Es todo lo que se puede hacer. Decía una vez, estuve yo almorzando con una familia allá en la provincia de Misiones, Argentina, y me contaba cómo falleció mi esposa, etc. Y el hombre, muy simpático, él dice: mi esposa me preguntó: querido, ¿qué vas a hacer si yo muero? Bueno, te sepulto. Era todo. Tal vez quería que diga que voy a llorar, que voy a sentir mucho tu ausencia, etc. No, te sepulto y ya está. Bueno, si muere siendo salvo, cuando llegue la resurrección de los muertos, usted resucitará 1000 años antes de los perdidos, porque tendrá que resucitar para partir a la presencia del Señor. Los que resuciten en la primera resurrección lo harán para vida eterna. Los que resuciten en la segunda resurrección para condenación eterna. Note lo que dice en el Evangelio de Juan 5, 28 y 29. No os maravilléis de esto, porque vendrá hora cuando todos los que están en los sepulcros oirán su voz, y los que hicieron lo bueno saldrán a resurrección de vida, mas los que hicieron lo malo a resurrección de condenación. Eso está en Juan 5, 28 y 29. ¿Qué obras? En otro lugar, ahí muy cerquita de ese texto, preguntan ellos: ¿qué bien tendría que hacer para no ir al infierno? Pero hay algo que todo cristiano debe saber sobre la muerte y también más allá. ¿Por qué algunos creen que habrá un arrebatamiento de la iglesia y otros no creen? Bueno, la respuesta está en la Biblia. Permítanme leer en Lucas 17. Vamos a comenzar la lectura en el versículo 22. Y dijo a sus discípulos: tiempo vendrá cuando desearéis ver uno de estos días o de los días del Hijo del Hombre, y no lo veréis. Y os dirán: helo aquí o helo allí. No vayáis ni lo sigáis. Porque como el relámpago que al fulgurar resplandece desde un extremo del cielo hasta el otro, así también será el Hijo del Hombre en su venida. Pero primero es necesario que padezca mucho y sea desechado por esta generación. Versículo ahora 26, ya leí el 25. Como fue en los días de Noé, también será en los días del Hijo del Hombre. Comían, bebían, se casaban, se daban en casamiento, hasta el día en que entró Noé en el arca y vino el diluvio y los destruyó a todos. Asimismo, como sucedió en los días de Lot. Comían, bebían, compraban, vendían, plantaban, edificaban. Mas el día, versículo 29, el día que Lot salió de Sodoma, llovió del cielo fuego y azufre y los destruyó a todos. Así será el día en que el Hijo del Hombre se manifieste. Ahora, si este es el caso, entonces tenemos dos cuadros, el de Noé y el de Lot. En ambos casos la gente no hacía caso, no les importaba nada. Ah, la religión dejen para las viejitas y para los niños. Yo no necesito religión, nosotros estamos predicando religión. Versículo 24 del tramo que leímos recién. Porque como el relámpago que al fulgurar resplandece desde un extremo del cielo hasta el otro, así también será el Hijo del Hombre en su venida. Pablo nos ofrece, por ejemplo, al escribir a los Corintios, en o mejor dicho, a los cristianos, y también a, en general, tanto a los tesalonicenses como a los corintios, tanto en 1 Corintios 15, 51 y 52, como también a, los tesalonicenses, 1 Tesalonicenses 4, 16 al 18. Dice, leamos primero los versículos 51 y 52 de 1 Corintios. He aquí os digo un misterio. No todos dormiremos, pero todos seremos transformados. En un momento, en un abrir y cerrar de ojos a la final trompeta, porque se tocará la trompeta, y los muertos serán resucitados incorruptibles y nosotros seremos transformados. Eso todavía no se cumplió, pero se va a cumplir. Luego, en 1 Tesalonicenses, vamos a leer ahí también, versículos 16 en adelante, capítulo 4. Porque el Señor mismo, con voz de mando y con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo, y los muertos en Cristo resucitarán primero. Luego nosotros los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire. Y así estaremos siempre con el Señor. Por tanto, alentaos los unos a los otros con estas palabras. Ya para siempre con el Señor, algún día. Y si usted lee, por ejemplo, en el capítulo 4 de Apocalipsis, se encontrará con otra interesante cita, donde se nos hace ver que no hay un solo texto que indique a la iglesia qué hacer durante la gran tribulación. ¿Quién nos dice eso? Que la iglesia ya estará con él. Voy a leer. Capítulo 4, versículos 1 al 4 de Apocalipsis. Y la primera voz que oí, lo que dice él, pero después de esto miré y aquí una puerta abierta en el cielo. Es exactamente esto lo que ocurrirá en el rapto. Y la primera voz que oí, como de trompeta, hablando conmigo, dijo, sube acá y yo te mostraré las cosas que sucederán después de estas. Y al instante yo estaba en el espíritu. Y aquí un trono establecido en el cielo, y en el trono uno sentado. Y el aspecto del que estaba sentado era semejante a piedra de jaspe y de cornalina. Y había alrededor del trono un arco iris, semejante en aspecto a la esmeralda. Y alrededor del trono había 24 tronos. Y vi sentados en los tronos... a 24 ancianos vestidos de ropas blancas, con coronas de oro en sus cabezas. Aquí está todo, están todos los redimidos presentados, del Antiguo y Nuevo Testamento. En el Antiguo tenemos las 12 tribus de Israel. En el Nuevo tenemos los 12 apóstoles. En 1 Corintios, capítulo, porque uno se pregunta, bueno, ¿y el cuerpo nuestro cómo va a ser? ¿Qué cuerpo? Bueno, tenga la seguridad que su cuerpo, por adorado que sea por usted, le guste tanto, no va a ir para allá, porque eso está muy claro en la Biblia, 1 Corintios 15, 50 y luego 53 y 54. Dice así, pero esto digo, hermanos, que la carne y la sangre no pueden heredar el reino de Dios, ni la corrupción hereda la incorrupción. Ahora 53, porque es necesario que esto corruptible se vista de incorrupción, y esto mortal se vista de inmortalidad. Y cuando esto corruptible, o sea que se descompone, se haya vestido de incorrupción, y esto mortal se haya vestido de inmortalidad, entonces se cumplirá la palabra que está escrita, sorbida es la muerte. La muerte en victoria. Esto está en 1 Corintios 15, 50 y luego 53 y 54. 2 Corintios 5, 1 al 4 dice, porque sabemos que si nuestra morada terrestre, este tabernáculo se deshiciere, este cuerpo, tenemos de Dios un edificio, una casa no hecha de manos, eterna en los cielos. Y por esto también gemimos deseando ser revestidos de aquella nuestra habitación celestial. Pues así seremos hallados vestidos y no desnudos. Porque asimismo los que estamos en este tabernáculo, en este cuerpo, digamos, gemimos con angustia, porque no quisiéramos ser desnudados, sino revestidos para que lo mortal sea absorbido por la vida. Esto en 2 Corintios 5:1-4. ¿Cómo es que nosotros seremos semejantes al Señor? Dice, por ejemplo, en 1 Juan 3, fíjense bien. Mirad cuál amor nos ha dado el Padre para que seamos llamados hijos de Dios. Por esto el mundo no nos conoce, porque no le conoció a Él. Amados, ahora somos hijos de Dios, y aún no se ha manifestado lo que hemos de ser. Pero sabemos, no dice sentimos, sabemos, ni siquiera dice creemos, sino sabemos, aparte de creer. Sabemos que cuando Él se manifieste seremos semejantes a Él porque le veremos tal como Él es. Pero, ¿qué pide el Señor a Dios en oración? Esto nos va a ayudar mucho, mucho a entender algo acerca de nuestro futuro cuerpo. ¿No le interesa a usted? A mí sí. En Juan 17:24, donde está la oración de Jesús, Él dice, versículo 24 dice, Padre, aquellos que me has dado, quiero que donde yo estoy, también ellos estén conmigo, para que vean mi gloria que me has dado, porque me has amado desde antes de la fundación del mundo. ¡Qué gloria! En Filipenses 2, versículos 5 al 7, Pablo escribe, haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual, siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres. Filipenses 2, 5 al 7. Pregunta, ¿de qué se despojó Él? De su cuerpo glorioso. Es muy difícil que entendamos lo que el Señor pide a Dios, el Padre, a menos que recordemos la igualdad entre Dios el Padre y Dios el Hijo. En Juan 14:8-9 dice, Felipe le dijo, Señor, muéstranos al Padre y nos basta. Jesús le dijo, tanto tiempo hace que estoy con vosotros y no me has conocido, Felipe. El que me ha visto a mí ha visto al Padre. ¿Cómo pues dices tú, muéstranos al Padre? Esto, Juan 14:8-9. Ahora, para poder entender mejor esto, tenemos que preguntarnos, ¿qué cuerpos tenía Adán y Eva? ¿Qué tipo de cuerpos tenían ellos? Bueno, muchos piensan que cuando la Biblia dice que para cubrir la desnudez ellos cosieron de hojas de higuera, no tiene sentido ninguno. En Génesis 1:27 dice, y creó Dios al hombre a su imagen, oiga bien, a su imagen. A imagen de Dios lo creó, varón y hembra los creó. Tanto el hombre como la mujer tenían un cuerpo glorioso. Comparemos la diferencia que aparece luego cuando Adán, por supuesto, engendra otros hijos. En Génesis 5:3, ya no eran imagen y semejanza de Dios. Y vivió Adán 130 años y engendró un hijo a su semejanza, conforme a su imagen, y llamó su nombre Set. Todavía no dijimos hasta dónde llegaremos cuando el Señor lleve, a su presencia nos lleve. Lo único que Pablo dice es que estaremos en el aire con Él. Es todo lo que sabemos, porque allá en Colosenses es lo que él dice. Pero, ¿tomará tiempo para llegar allí? No. En un abrir y cerrar de ojos, desapareceremos aquí y apareceremos allí. Cuando nuestro Señor resucitó, pasando un poco leyendo la Biblia, encontramos en el capítulo 1 de Apocalipsis, Juan, que estuvo a su lado, se recostaba a su lado siempre, y sin embargo, se asustó cuando lo vio glorificado, porque en este nuestro cuerpo no podemos compartir la vida con aquellos que no lo tienen. Dice en el versículo 12 de Apocalipsis 1, y me volví para ver la voz que hablaba conmigo, y vuelto, vi siete candeleros de oro, y en medio de los siete candeleros, a uno semejante al Hijo del Hombre, ni siquiera lo reconoció, lo dice semejante, vestido de una ropa que llegaba hasta los pies, y ceñido por el pecho con un cinto de oro. Su cabeza y sus cabellos eran blancos como blanca lana, como nieve, sus ojos como llama de fuego, y sus pies semejantes a bronce bruñido, refulgentes como en un horno, y su voz como estruendo de muchas aguas. Tenía en su diestra siete estrellas, de su boca salía una espada aguda de dos filos, y su rostro como el sol, cuando resplandece en su fuerza. Todo esto lo ve Juan. La paráfrasis, tomando este mismo texto, dice así: cuando me volví para mirar al que me hablaba, vi siete candeleros de oro. En medio de los candeleros estaba un personaje muy parecido a Jesús, el Hijo del Hombre, vestido de un manto largo y ceñido al pecho con un cinturón dorado. Tenía el pecho blanco como la lana o la nieve y los ojos penetrantes como llama de fuego. Sus pies refulgían como bronce bruñido y su voz retumbaba como retumban las olas al romper en la costa. En la mano derecha tenía siete estrellas. En la boca una espada aguda de dos filos. El rostro brillaba con la brillantez del sol en el cielo despejado. Esto lo dice la misma cosa en la paráfrasis. Bueno, tenemos que ser cambiados completamente si queremos un día estar con Él. Cualquier persona que no reciba a Cristo Jesús por Salvador, todo lo que le espera no es el cielo, sino un lugar de tormento eterno. ¿Qué diferencia en todo esto con lo que aparece en el capítulo 16 de Lucas, desde el versículo 19, cuando Jesús relata el caso del rico y Lázaro?